En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4 esta noche con tertulia durante 2 horas con nuestro equipo titular, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con Lorenzo Fernández, que es el que nos comenta la primera de las noticias. Lorenzo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Porque el Papa ha sido denunciado. Sí, la verdad es que dicho así suena muy fuerte, ¿no? Pero lo cierto es que es una noticia absolutamente real. Sin entrar a valorar, al menos de momento, la peculiar iniciativa, pues sí me parece quizás un poquitín oportunista, ¿no? Porque todo el eco mediático que ha tenido la última visita de Benedicto XVI a raíz de las jornadas de la juventud en Madrid, quizás ha propiciado que ese mismo eco mediático haya sido utilizado por esta asociación, la Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, para que hayan presentado ni más ni menos que una demanda contra el mismísimo Papa. Ellos dicen ser legítimos herederos de la Militia Templi, con lo cual pues le da el suficiente poder como para tomar las cartas que en este caso han tomado, ¿no? Ellos piden además en esta demanda que han presentado 3 requerimientos fundamentales. Por un lado, la rehabilitación de la orden, que como sabéis fue suspendida en el año 1307 por el Papa Clemente V. Por otro lado, además, el reconocimiento de los bienes incautados, cuyo valor actual han estimado ni más ni menos que en 100.000 millones de euros. Y piden que se revise el proceso que acabó con la exterminación de la orden 7 siglos atrás. Es decir, estamos hablando de que Jacques de Molay, finalmente el gran maestre de la Orden del Temple, es quemado en la isla de los judíos, en el Sena, en París, en el año 1311. Pues bien, la polémica demanda interpuesta en los juzgados de Madrid contra Benedicto XVI ha sido cursada a través de la Nunciatura Apostólica en España. Ojo, no estamos hablando de que han demandado al Papa como autoridad política del Estado Vaticano, sino como sucesor de Clemente V en la silla de Pedro. Además, en un conato de cierta prudencia, estos nuevos templarios no piden la restitución patrimonial de lo expoliado en el siglo XIV, sino que, bueno, pues ellos lo que quieren es simplemente que se reconozca lo que se hizo. De hecho, en esta misma denuncia textualmente dicen que no pretendemos en ningún caso producir la quiebra económica de la Iglesia Romana. Imaginemos si tuvieran que devolverle 100.000 millones de euros, pues seguramente provocarían esa quiebra y otras tantas más, ¿no? Sino que siguen diciendo... No caerá esa breva. Yo creo que no, bueno, sinceramente yo creo que no, pero bueno. Continúan diciendo que lo que quieren es que el tribunal pueda hacerse una idea de la magnitud de la operación tramada contra nuestra orden. En definitiva, hablan de que los caballeros templarios, entre encomiendas, permisos portuarios, molinos, tierras, tenían más de 9.000 propiedades en toda Europa y que eso pues tiene que pertenecer a alguien, si no físicamente, pecuniariamente hablando, pues sí, por lo menos moralmente. Pues yo lo que propongo es denunciar al jefe del Papa por las cosas que ocurren en este mundo. Por ejemplo, que desde que hemos empezado La Rosa de los Vientos, 60 personas han muerto por malnutrición en el mundo. En tan solo 3 minutos, 60 personas han muerto en África, solo en África, por malnutrición. No es de extrañar, por tanto, que en una investigación realizada por la Universidad de Columbia se haya descubierto que entre los afectados por el 11S... fecha de la que se recordaban el 10º aniversario hace tan solo 7 días, entre los afectados y entre las familias de los afectados, las creencias religiosas han disminuido, pese a que los líderes internacionales que se solidarizaban con ellos lo hacían y siguen haciéndolo, mencionando el nombre de Dios con una facilidad asombrosa. En vez de pedirles una explicación a lo que ocurrió en Nueva York y a lo que ocurre en muchas partes del mundo. Alguien que no recuerdo lo decía, que si Dios existe y algún día me encuentro con él, tendrá que dar muchas explicaciones. Con Sergio Monfort en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, los saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario. Con Tertulia Zona Cero, con Lorenzo Fernández, al que ya habéis escuchado, la profundizamos en esa noticia que nos acaba de comentar, también con Jesús Collejo, con Manuel Carballal y con muchas noticias, muchísimas para esta noche. Nos va a hablar Manuel Carballal, por ejemplo, de una nueva teoría científica para explicar las experiencias cercanas a la muerte y también una pregunta, están buscando respuesta algunos psiquiatras que piensan que los torturadores o asesinos de animales podrían ser futuros asesinos de hombres, futuros psicópatas. Un viejo amigo, más amigo de lo que algunos piensan, de este programa decía en la tertulia muchísimas veces, Carlos Canales decía, ¿a quién se le ocurrió por primera vez, tenía que tener mucha hambre, comer marisco? Bueno, pues ya lo sabemos, porque el aspecto de algunos de estos moluscos es bastante complejo. Bueno, pues ya lo sabemos, fue hace 150.000 años y fue el hombre de Neandertal. Se ha encontrado una sustancia que para algunos es el elixir de la eterna juventud y se ha hallado en el ombligo del mundo, en la isla de Pascua, en el Pacífico. Nuevamente en esta madrugada tendremos una entrega de La Voz de los Condenados. Hoy os hablamos de los centros de menores y El Buscador, es decir, Martín Expósito, os encontrará algunas de las noticias. Tendremos una entrega de La Voz de los Condenados. Hoy os hablamos de los centros de menores y El Buscador, es decir, Martín Expósito, os encontrará algunas de las noticias relacionadas con el mundo de la tecnología, por ejemplo, que ha abierto y ha presentado ya su proyecto para los próximos tiempos, Amazon, de libros digitales, su proyecto de venta de libros digitales. Es una de las informaciones que nos traerá Martín Expósito. rosa.vientos@ondacero.es en nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, y en nuestra página web, en la página web de esta cadena de emisoras, en www.ondacero.es, como siempre, en la encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, la encuesta que se ponía en marcha ayer sábado y que recordamos la pregunta. ¿Crees que Internet es una red abierta y neutral para todos los usuarios? Pues el 66% de nuestros oyentes opinan que no lo es. Y el resto que sí. Ya veremos a ver cómo va quedando el tema a lo largo de la semana, que ahí hay mucho que hablar. La 1:44, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La maldición de los exploradores. Acaba de publicarse tu libro esta misma semana. Ya está en todas las librerías, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Muy contento porque de momento parece que la aceptación de una de estas cosas raras que yo suelo hacer de vez en cuando está siendo muy buena. En definitiva, bueno, pues eso, ¿no? Es mostrar lo que uno intenta ver en este mundo, pero siempre también desde la perspectiva de aquellos que han llegado antes que nosotros, ¿no? De los que en cierto modo nos han abierto camino en lugares tremendamente inexplorados, porque todavía queda mucho por descubrir en nuestro planeta y que nos han hecho la vida a nosotros también más fácil, a los que nos apasionan los viajes, la exploración, la aventura, y que además, pues, ahí está la maldición, ¿no? En que muchos de ellos, buscando sus sueños, no consiguieron regresar. Jesús Callejo ya se lo ha leído. Dos veces, creo. Eso es rápido, pero no tanto. Pero vamos, son de los que tengo deseos de descubridor para descubrir lo que aparece en cada página, porque sí sé los capítulos, sí sé los exploradores a los que ha diseccionado, a los que ha metido su bisturí, y tengo, ya tengo unas ganas tremendas de saber lo que cuenta, sobre todo ese tipo de anécdotas jugosillas, que son las que a mí me encantan. Así que en el momento que caiga en mis manos, prometo que lo leeré un par de veces, y además yo tengo la mala costumbre de subrayarlo. Sí, eso es una buena costumbre, ¿eh? Hay gente que le horroriza que los libros queden subrayados o con anotaciones, pero yo ya es una costumbre porque luego localizo con mucha más facilidad lo que quiero buscar, ¿no? pero sé que hay gente que quiere que el libro sea inmaculado. Por lo tanto, los que me prestan, que nadie se preocupe, que eso no lo subrayo. ¿Tienes post-it para separarlo? Que va, yo soy de la vieja usanza, a subrayar. Y algunos los tengo iluminados, es decir, tengo con anotaciones dando mis comentarios. Tengo un, así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, que le tengo totalmente comentado por mí, haciendo hincapié en varias cosas que digo, porque son... Solo hago esas cosas en aquellos libros que me entusiasman, para bien o para mal, ¿no? Entonces, las voy anotando hasta que al final me quedo sin páginas en blanco. Pero sí, sí, es una pequeña manía que me imagino que otros pues tendrán otras, que es poner pues post-its de todos los colorines o subrayarlo con ese tipo de rotuladores. Entonces yo normalmente lo subrayo o bien a lápiz o bien a bolígrafo y bueno, así queda, ¿no? Al final quedan decorados, pero al estilo callejista. Fíjate que la manía más sacrílega que yo he visto de este tipo de lectores como Jesús, ¿no? Que van subrayando, poniendo post-its, en fin, que eso, pues que directamente cometen un sacrilegio con el libro, sí, la llevaba a cabo Fernando Jiménez de Eroso, porque Fernando no solo lo subrayaba, sino que también incluso lo recortaba. Bueno, yo no llego a tanto. Si había un párrafo que le gustaba, pues ni corto ni perezoso, cogía su tijera, ras. No, yo no los multiplo, lo es verdad que lo subrayo, pero yo creo que eso es darle también un toque personal al libro, es decir, estás subrayando aquello que te ha llamado la atención sobre esa página o ese capítulo determinado, y luego, pues, sí que es verdad que hago comentarios, incluso cuando veo incongruencias o veo cosas que veo que tienen una especie de concomitancia, pues pongo página tal y me remito a esa página porque veo que hay algo parecido que ha contado a lo mejor con otras palabras. Bueno, son esas historias o divagaciones personales que me divierto muchísimo leyendo un libro, claro. Y sobre todo cuando lees varios libros a la vez y manejas muchísima información y muchos datos, es lo más práctico. Subrayar, resaltar, post-it, doblar páginas, bueno, yo hago de todo. Y a mí me pasa lo mismo, como siempre tengo tres o cuatro libros leyendo, claro. Pues bueno, es la forma también de saber en qué momento estás ahí siguiendo la lectura. Yo no doblo la paginita para saber en qué lectura, es decir, allí donde he subrayado, allí he llegado. Y por supuesto, antes de empezar la tertulia, nos lo acaban de comentar y ha habido información durante toda la tarde nuestros compañeros de deportes. El triunfo una vez más, aunque nos estamos cansando ya de triunfo, bueno, no nos cansamos, hombre, ¿no? Nunca. Pero que ya es año tras año, repetidamente, el triunfo de la selección española de baloncesto, segundo europeo consecutivo, tenía que haber sido tres europeos prácticamente consecutivos, fue aquel error en el 2007, uh-huh, en la final del Mundial contra Rusia. Sí, por un punto. De Gasol, pero bueno, aquello fue un pequeño error que hubiera hecho que engancháramos tres europeos consecutivos. Pero a Gasol se le puede perdonar cualquier cosa, hombre. Y el año que viene la gran cita, la Olimpiada, que evidentemente se va a ganar. Que es lo que les falta. Por cierto, hoy es un día, bueno, un día que los franceses tienen que estar deprimidos, ¿no? Porque entre que les hemos eliminado de la final de la Copa Davis y han perdido la final de la Copa de Europa en baloncesto, pues la verdad que tienen que estar muy preocupados y nos tienen como ojeriza. Yo creo que más de uno va a soñar o va a tener pesadillas con los españoles. Pero porque llevamos un tiempo que estamos en el deporte español triunfando, vamos, prácticamente en todas las modalidades. Bueno, en atletismo yo creo que tenemos ahí un punto negro, que no acabamos de tener atletas. Fíjate que nuestro punto fuerte era los 1500 y últimamente también los 1500, pues están saliendo ya mucha gente que está desbordando a los españoles. Pero en atletismo sí que se debería hacer ahí una especie de planificación a corto plazo, porque dentro de todo el deporte, que es envidiable, ¿no?, de deportistas españoles, en todas las élites, en atletismo, curiosamente, y me remito al último Mundial que ha habido de atletismo, pues somos un desastre en ese sentido. Es decir, que algo está fallando. Parece que somos muy buenos a nivel de equipos y a nivel individual, salvo el tenis, pues parece que dejamos mucho que desear. Y eso quiere decir que no se están haciendo bien los deberes desde, a lo mejor, algún ministerio llamado deportes. Pero en general yo creo que el deporte español está en un momento brillante y seguramente si ahora alguno de los exploradores que analiza Lorenzo en su libro, si un Jiran Bingham o un Pizarro, un Hernán Contrés, llegara hoy en día a esos lugares remotos en cualquier parte del mundo, lo primero que le preguntarían es si es del Barça o del Madrid, o le preguntarían, pues es verdad, ¿eh? O no es cierto, Lorenzo. Sí, sí, sí, sí. Te puedes ir a los lugares más recónditos del planeta y ahí hay siempre una camiseta o del Real Madrid o del Barcelona o un spot de Nadal, es una cosa alucinante. No, te puedo contar brevemente una anécdota, nos ocurrió en el último viaje que hicimos a Argelia, cuando ya salíamos de Tamán Rasset, prácticamente recorriendo la Transahariana, pues tienes controles cada 60, 70 kilómetros, pero controles militares bastante duros, ¿no? Lo cierto es que en la bajada hasta Tamán Rasset, los 2000 y pico kilómetros que hay desde Argel, los habíamos hecho, pues, como aquel que dice, casi casi de ilegales, ¿no? Porque la persona que nos llevaba, pues, quizás pecó de cierta inocencia, no paró los puestos para avisar que iba él con tres extranjeros, que tienes que avisar, porque siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? A la subida, al comprobar que no había pasado ese filtro, le empezaron a echar una bronca terrible. Nosotros solo veíamos desde el coche los tres españolitos metidos allí con el desierto árido infinito del Gran Erg y a este señor prácticamente al borde de la lágrima, un militar gigantesco con la mano como un pan jordano, además de Cáceres, que son enormes, amenazándole hasta que de repente se nos acerca y empieza: españoles, sí, ¿Barça o Madrid? Claro, ahí nos quedamos mirando, Barça. Y a mi compañero se le ocurrió decir, no, no, pero él es del Madrid. ¡Madrid! ¡Madrid! Bueno, casi lo agarran, lo sacan del coche y le pegan una paliza. O sea, faltó muy poquito. Sí, es decir, sí, la pasión que despierta el fútbol español en este sentido, y ya, bueno, el Barça y el Madrid de una forma absolutamente exponencial, es increíble. Yo quiero hablar también de Ann y Eider. Son dos nuevas oyentes, nos acaba de mandar un correo. Yo creo también, además de felicitar a nuestros deportistas, lo hacemos también a nuestros oyentes. José María, porque Ann y Eider son nuevas oyentes de nuestro programa desde hace unas poquitas horas y ya están haciendo estudios para el EGM. Y que a Eider le deseamos, y lo pide su padre, una rápida recuperación de esa arritmia respiratoria. Así que tenemos nuevos oyentes para hacer piña en el EGM, que este año va a hacer falta, porque con esto de empezar medida más tarde por las cosas del fútbol, aunque alguno se va a quejar de que estéis hablando de fútbol todavía. No, no, la verdad es que sí, hemos continuado el deporte de nuestros compañeros, ¿eh? Es verdad. Y con muchas noticias que tenemos para esta noche, por ejemplo, la propuesta que ha hecho uno de los divulgadores científicos, el australiano Paul Davies, una propuesta interesante, lo ha hecho en una publicación científica, divulgador también científico, una propuesta interesante, llamativa, que por lo menos genera titulares. Yo no sé qué posibilidades de éxito puede o no tener. Es una propuesta y él sabe que no deja de ser una mera especulación sobre lo que sería, si se hacen las cosas bien, pues buscar huellas dejadas hace millones de años en la Tierra por civilizaciones extraterrestres avanzadas. Y el que lo dice es ni más ni menos que Paul Davies. Entonces, claro, dicho así, pues claro que genera, primero ya, una cierta polémica, porque dentro del mundo científico, oír ya la palabra extraterrestre, se ponen de uñas y dice, cuidado que por ahí no seguimos o no financiamos nada. Entonces, lo que él ha hecho es publicar en la revista New Scientist, que, por cierto, es algo que ya ha publicado en otras revistas, como en Astrology, una tesis que ha mantenido durante unos ciertos años. Él es buen divulgador científico. Él ya sabéis que es profesor de la Universidad Estatal de Arizona, donde dirige el Instituto Bellón, y ahí, pues, especialmente se dedica a lo que él conoce y sabe divulgar y promocionar, que es la cosmología, que es la teoría cuántica, que es la astrobiología, autor de obras bastante conocidas, ¿no?, y que ha servido un poco de referencia, pues, para muchos, entre ellos yo, pues, como El universo desbocado, Superfuerza, y esta última obra, que es El extraño silencio. Bueno, aquí la han titulado en la editorial crítica El silencio inquietante, la nueva búsqueda de inteligencias extraterrestres, que aborda un poco lo que en este artículo que acaba de publicar pues ha generado pues una cierta, ya no digo polémica, especulación, porque Paul Davies hace tiempo que viene diciendo esto con otras palabras. ¿Y qué es lo que viene diciendo? Pues que a lo mejor lo que está haciendo el proyecto SETI, que está muy bien hecho, es decir, intentar buscar inteligencias extraterrestres a través de ondas de radio, pues no nos sirve demasiado. ¿Por qué? Porque se está buscando a lo lejos cuando a lo mejor lo tenemos a lo cerca. Entonces, ¿qué es lo que propone Paul Davies? Con toda la credibilidad y toda la seriedad que da este científico de primer orden. Es decir, que es una persona que ha estado enseñando en Oxford, en Cambridge, en fin, en Adelaida, en Australia, en fin, en distintas universidades, y por lo tanto su formación científica no puede quedar cuestionada bajo ningún concepto. Pero, claro, él da un paso más. ¿Os acordáis esa vieja polémica que tuvimos también hace poco de si hay muchos científicos que parece que nos están preparando a través de ciertos mensajes, de ciertos artículos, de ciertas entrevistas sobre una posible presencia extraterrestre, o bien que ya está aquí para que pueda ser asumida por el ciudadano medio, o bien pues una llegada más masiva y más populista de esa presencia? Pero claro, él no llega a decir que aquí hay extraterrestres como los de las películas y que están un poco pues esperando el mejor momento para dar un ultimátum a la Tierra, que puede ser en Rusia, puede ser en Estados Unidos. No, no. Él habla de presencia extraterrestre avanzada, pero de distintas maneras. Es decir, incluso puede ser a nivel bacteriano. O sea, no tiene por qué ser ni a nivel reptiloide ni a nivel humanoide. Entonces, ¿qué es lo que propone? Pues bueno, pues él dice que imaginemos que una civilización extraterrestre avanzada tecnológicamente hubiera visitado la Tierra hace millones de años. ¿Qué pruebas, intencionadas o no, quedarían de dicha visita? Porque está claro, si estuvieron aquí, algo debieron dejar, ¿no? Según Paul Davies, si tal cosa sucedió, podemos buscar pruebas en nuestro propio planeta o incluso, aquí es donde está lo interesante de la propuesta, en nuestras propias células, en el ADN. Dice que estos supuestos alienígenas podrían haber dejado hace millones de años algún artefacto que hubiera perdurado hasta nuestros días. Pero, ¿qué tipo de artefacto? Es decir, no estamos a lo mejor hablando de piedras donde se graban petroglifos o algún tipo de grabado. No estamos hablando de una especie de biblioteca escondida en alguna cueva de Ecuador a la espera de que alguno de estos exploradores que ha analizado Lorenzo la llegue a descubrir. No, él dice que se puede intentar buscar por varios sitios, partiendo de la base de que no tiene por qué ser un monolito del estilo de 2001, porque dice que si alguien, una civilización extraterrestre, deja un monolito del 2001, el clásico cuento de Arthur Clarke que luego se lleva al cine, pues eso, con el tiempo, y estamos hablando de millones de años, pues quedaría, a lo mejor, desintegrado o enterrado, ¿no? Y, por lo tanto, a lo mejor nunca lo hubiéramos encontrado. No. ¿Por dónde deberíamos analizar este tipo de pruebas extraterrestres? Partiendo de la base, y el parte de la base, de que puede ser o bien civilizaciones que ya han desaparecido por el transcurso de los años, o bien civilizaciones que todavía están aquí, latentes, a la espera de, en algún momento, darse a conocer. Bueno, pues, una de los indicios sería buscar residuos de actividad minera que podría durar muchísimo más tiempo que colocar un monolito o una biblioteca lítica, tanto en la Tierra como en la Luna o en cualquier asteroide, y que podría ser una campaña geológica pues bastante interesante, es decir, buscar pruebas de actividad minera, lo cual no va desencaminado según algunas teorías de autores que vosotros conocéis, donde dicen que realmente este tipo de seres estuvieron explotando pues formaciones o residuos de mineros o prospecciones mineras. El caso de Zecharia Sitchin, ¿no? Lo dice, por ejemplo, en el 12º planeta. Otra posibilidad serían los residuos radiactivos. ¿Qué dice Paul Davies? Por ejemplo, el plutonio 244 tiene una vida de 80 millones de años y se presenta de forma natural solo en cantidades minúsculas. Así que su hallazgo podría ser una prueba de la existencia de tecnología nuclear en el pasado remoto. Entonces, bueno, pues ahí ya tienes otro indicio de que eso no lo pudo haber hecho un Homo sapiens. Y quizás la manera más fácil de dejar el mensaje de estuvimos aquí sería codificarlo en el ADN. Pero bueno, luego si queréis un poco os desarrollo esta historia porque creo que hay noticias. Después de la información en Onda Cero, que llega como siempre a las 2 de la madrugada, seguimos ampliando esta información que nos está contando Jesús Callejo sobre la propuesta de Paul Davies. Comentamos también algo que sigue ocurriendo en un pueblo de Rumanía, allá de donde era Drácula, Manuel. Los vampiros existen, por lo menos hay gente que se comporta como si existiesen. Luego lo comentamos. Y luego seguimos hablando también, por supuesto, de La maldición de los exploradores, el libro que acaba de publicar, el libro Cúpula. Lorenzo Fernández iba a decir La maldición de los faraones otra vez. Es que no tienes manía, ¿eh? Venga, escuchamos las noticias y después volvemos, y ya durante una hora sin interrupción. La información, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, y después continúa La rosa de los vientos.